Nuevo acuerdo de inversión para Pareto. Pareto FM ha anunciado un nuevo acuerdo de inversión con la firma global de gestión de activos y patrimonio, PICTED, para impulsar aún más el desarrollo empresarial y el crecimiento. Pareto es un proveedor líder de servicios técnicos de facility management a nivel mundial para clientes de primer nivel, incluyendo Flutter, Deliveroo, London Zoo, King.com, Cross Country Trans y Amnistía Internacional. Fundada en 2014. Pareto ha ganado múltiples premios por la prestación de servicios y su enfoque centrado en ESG para la innovación, con un enfoque central en la defensa del cliente en servicios técnicos. Durante los últimos tres años, tras una inversión inicial de NVM Private Equity, Pareto ha fortalecido sus sistemas, procesos, personal y gobernanza. Esto ha fomentado una destacada ética de servicio al cliente, promoviendo la diversidad dentro de la organización y generando un crecimiento significativo tanto de manera orgánica como a través de fusiones y adquisiciones. Hoy en día, Pareto es reconocida como una fuerza competitiva y diferenciada dentro del mercado de facility management del Reino Unido. Pareto afirma que ahora está lista para embarcarse en la siguiente fase de su viaje de crecimiento con la inversión de PICTED. Esta inversión permitirá a Pareto explorar nuevas tecnologías, capacidades de prestación de servicios técnicos internos, geografías y líneas de servicios de valor añadido complementarios para respaldar a los clientes de maneras aún mayores. David Richards, CEO de Pareto, comentó: "Con nuestro nuevo socio de inversión, Pareto está comprometida a expandir su cartera de clientes distinguidos y a crear más oportunidades asombrosas para los miembros de nuestro equipo. El equipo directivo de Pareto está tan emocionado como yo al embarcarnos en nuestra próxima etapa de crecimiento. Me gustaría agradecer enormemente a NVM por su inversión, confianza y orientación durante los últimos tres años. Además, me complace anunciar que Andrew Ulbert continuará en su papel de vicepresidente con un enfoque continuo en mejorar nuestra oferta de servicios y sirviendo como valioso embajador de la marca Pareto". Andrew Ulbert, vicepresidente y fundador, agregó: "Hace nueve años tuvimos la visión de crear un proveedor de facility management liderado técnicamente que perturbaría el mercado y estaría a la vanguardia de la diversidad e inclusión. Hoy, estoy increíblemente orgulloso de lo que Pareto ha logrado y estoy muy emocionado por esta próxima fase". Dave Richards ha transformado Pareto desde su incorporación y, con su competencia, profesionalismo, enfoque en la gobernanza y experiencia técnica, continuará liderando un negocio increíble. "Me gustaría expresar mi agradecimiento a NVM y dar una cálida bienvenida a PICTED. Esperamos cambiar el mundo juntos. Síguenos en portalfacility.com para estar siempre actualizado de las últimas noticias de facility management en Chile, Latinoamérica y el mundo.